imaginemos este mundo viviendo llenos de paz, mostrando nuestra amistad, sirviendo a los demás. Imaginemos nuestro mundo con rotarios por doquier. Imaginemos este mundo con inmenso amor, sin guerras ni diferencias, dando una mano de esperanza. Imaginemos nuestro mundo con rotarios por doquier. Caminando como hermanos, disponibles siempre a dar, sin pensar en uno mismo, compartiendo sin cesar. Imaginemos este mundo sin injusticia alguna, corriendo niños sonrientes, seguros de su futuro. Imaginemos nuestro mundo con rotarios por doquier, trabajando de la mano, dispuestos a fortalecer comunidades de hermanos, logrando un solo continente.